Bien, amigos, empezamos el segundo bloque del programa Opinión y ahora, empezando esta nueva parte del programa, tengo como invitado a un invitado especial, es el señor Mario García Ponce, quien es músico de rock y blues, quien nos va a hablar un poco de su experiencia profesional y de lo que viene haciendo actualmente. Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos tus amigos oyentes. Gracias por la invitación, dispuesto a contestar las preguntas que me formulan. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional. Yo tengo entendido que has tocado con bandas nacionales reconocidas. Háblanos un poco de esto para que la gente conozca y te identifique. Sí, bueno, llevo bastante tiempo en el rock y en el blues. Empecé haciendo música subterránea. Después estuve trabajando en una época con Coqui Bonilla, también del grupo Afrodisiaco. De ahí he pasado también con los chicos de Frágil, con Jorge Durán, César Bustamante, un saludo para ellos. Trabajé también una oportunidad con Miki González también, que grabó y vamos, mezcló una de las canciones que están dentro de la producción García García, que he lanzado ahora en una conferencia de prensa en Updike. También he trabajado con el señor Pepe Ortega y bueno, ahora estoy como solista dentro del producto, la producción García García, y con un concierto y muchas cosas. Háblanos un poco esto de tu versión como solista. ¿En qué consiste tu proyecto García García y cuáles son tus, en todo caso, tus temas principales? ¿En qué te inspiras para hacer este producto? Bueno, básicamente el proyecto García García está inspirado en una canción que tengo muchos años, que se llama García García. Es una canción que la compuse en España, cuando viví ahí, donde conocí una persona que se llamaba García, igual que yo, Mario García, y llegamos a la conclusión, y dijimos, oye, ¿sabes que hay un medio mundo de García? Sí, ¿verdad? Acá hay García Tata, aquí en el Perú también hay Alan García, Charlie García, sí, pues. Entonces dijimos, ¿verdad, no? A ver, voy a escribir, y bueno, hice pues la canción García García, y lo curioso es que existe la calle García García, que está en Barranco, y se hizo todo un concepto artístico del tema, ¿no? Es más, se ha hecho el videoclip de García García en la calle de Barranco y bueno, Dios mediante, pues se ha hecho todo el concepto, ¿no? De ahí nació un poco la idea de sacar este producto y también hacer una canción que también con el mismo nombre, García García, ¿no? Pues claro, o sea, la idea fue en España, pero de ahí me di cuenta que había una calle acá que se llama García García. Entonces como que se unió todo, ¿no? Y se hizo un concepto. Ya después se hizo lo que es el concepto creativo del disco, el video, y bueno, pues el grupo, el proyecto y el nombre artístico, que es García García. ¿Qué te parece si la escuchamos completa para que la gente lo oiga y también tome apunte sobre todo esta canción que ya va, muy pronto va a anunciar en qué concierto lo va a ir tocando Mario García? A ver, la escuchamos. Muy bien. Cientos de años, García, firmado por los reyes y figuras que en el ayer y hoy siempre perduran, en genios y poetas del pasado y que nuestra historia ha marcado. Narradores, desde García Márquez hasta Lorca, alguno no ha leído sus historias. Actores, filósofos y hasta periodistas, quien no conoce a uno por la vida, en este mundo que da tantas vueltas y sin querer con uno se codea. Medio mundo de García, Charlie Alan, Manolo y Gabriel García. Charlie García, traído de las pampas de Argentina. Amigos, escuchamos el tema García García del señor Mario García, que ha compuesto este tema y que nos va a explicar un poco cuáles son tus influencias, Mario. Yo tengo entendido, como nos estabas comentando en interno, que tú has vivido buena parte de tu vida en España y que incluso tu padre es español. Tienes algo un poco de en tu vena, cierta sangre española, y por eso quizá también tienes influencia del flamenco, ¿no? Sí, la sangre me quema. Bueno, sí, mi padre, que bueno, ya falleció, era español, y viví mucho tiempo en España, también mucha parte de Europa. Sí, no puedo negar que tengo una influencia flamenca, ¿no? Como está en la canción García García. Básicamente, lo que estoy proyectando ahora es lo que es el blues y el rock, porque la canción es rock. Pero vamos, a la hora de la hora, soy escritor de canciones, porque en lo que soy profesor de música. ¿Entiendes? O sea, que a veces me dice, ahora bueno, ya tienes un disco, me dice, eres un artista. No, ¿qué artista ni qué? No. Escribo canciones. No, que por la gracia de Dios estoy haciendo estas cosas. Gloria a Dios. Y también, bueno, hemos escuchado un poco de tus letras, son un poco sarcásticas. ¿En qué te inspiras o cómo, en qué te inspiras para componer los temas? Bueno, sí, la verdad es que el tema García García es bastante sarcástico, ¿no? A veces me dicen, ¿y por qué hablas de Alan García? Me dicen, ¿no? Que es político. No, o sea, no tengo nada que hacer con ninguna corriente política, ni mucho menos con ninguna religión tampoco. O sea, el que no hablo del señor García como una persona que ha hecho algo dentro del APRA. Pero la verdad es que soy como un fotógrafo, ¿sabes? O sea, tomo una foto y el público opine lo que quiere. ¿Pero tiene de alguna manera algo del presidente García en tu letra de tu canción? ¿Algo del gobierno? Sí, porque es García. Pero no necesariamente me solidarizo con el partido, ¿no? Mi respeto al señor García, ¿no? Es que le queda ya prácticamente menos de un año de ahora, ¿no? Sí, pues. Es curioso porque en la letra dice Alan García, habla de su gobierno antiguo, porque está hablando en sus 30 y tantos años de gobierno y todo eso, ¿no? No estoy hablando del gobierno de ahora, no, es que tú quieres agarrarlo al gobierno, no estoy hablando de su gobierno pasado, porque el señor García será hoy lo que fue y será siempre, pues, el líder de la una persona representativa de su partido de la APA, ¿no? Bien, Mario, tenemos que ir a una pausa y, bueno, retornamos todavía contigo en el segundo bloque luego de estos comerciales. Ahorita retornamos, amigos, no se muevan.